3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Menos mal que tú no eres siguiente, que dejas todo y vuelves cuando tengo miedo y nadie más lo siente. Elígeme, elígeme, elígeme esta noche. ¿Ves? Somos charlas en la cama, una vida tras la cena, somos lo que tú querrás. Y ahora explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí. Fijar tu objetivo en llevarme tan alto, que la ciudad es un punto minúsculo y es bello ver el destino juntos. Hay una noche estrellada entre chimeneas, hay una vida pensada y una para que tú creas, y una para inventarse y una para entenderse, y una va a durar en mí, en ti, y para enloquecer en mí. Menos mal que aún no estás durmiendo cuando vuelvo tarde, que no te entra miedo si no estamos bien, y que sabrá la gente. Y ahora te lo ruego, llámame, llámame, llámame, bambina. Somos solo un par de almas, somos solo dos metáforas, lo que la gana nos da. Y ahora explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí. Fijar tu objetivo en llevarme tan alto, que la ciudad es un punto minúsculo y es bello ver el destino juntos. Hay una noche estrellada entre chimeneas, hay una vida pensada y una para que tú creas, y una para inventarse y una para entenderse, y una va a durar en ti, en mí, y para enloquecer en mí, en ti. Me entran ganas de sonreír. ¿Ves? Lo terminamos por conseguir. Y te lo ruego, vuelve a casa, busquemos hijo tras la cena. Te lo ruego, vuelve a casa. Explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí, cogerme de la mano, llevándome tan alto, que la ciudad es un punto minúsculo y es bello ver el mañana juntos. Hay una noche estrellada entre chimeneas, hay una vida pensada y una para que tú creas, una para inventarse y una para entenderse, y una va a durar en ti, en mí, y para enloquecer en mí, en ti. Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio. Y bueno, pues el día de hoy, a partir del día de hoy, vamos a tener desde el inicio de la emisión de cada viernes al buen Alex, que incluso ya está con nosotros aquí en la línea. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Pues sí, no, viernes, por fin es viernes, empieza el mes, termina la semana, un largo fin de semana, bueno, para hagamos de cuenta que va a ser un largo fin de semana, porque con estos días algo frío, es algo cambiante, la verdad ya no sabes si estás viviendo todas las estaciones en uno solo o qué está pasando, pero de pronto y de momento ya estamos en diciembre, listos y dispuestos para ver qué nos trae este mes, hablando acerca del entretenimiento que tanto nos gusta, mi querido Chío. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues tenemos el día de hoy bastante que chismear. Yo creo que de estos y ya futuros viernes, por supuesto, vamos a poder desplayarnos, porque no solamente vamos a estar hablando de la cartelera, de los estrenos, sino también vamos a estar hablando de todo un poquito, series de televisión, liberaciones de serie de televisión, lo futuro que se viene, lo que está pasando en el chisme del espectáculo y etc. Así es, mi querida Chío, y bueno, pues para abrir boca, ¿qué te parece si escuchamos el santoral o vemos? Bueno, escuchamos el santoral de esta semana, la verdad bastantes cumpleañeros, mi querida Chío. ¿Cómo ves? Woody Allen cumple por lo pronto el día de hoy 88 años. Un director que ha estado sujeto a mucha polémica, a muchas vicisitudes de la vida y de las circunstancias, y que pues sin duda alguna su nombre pues significa muchas cosas, pero también entre todas ellas significa películas que han dejado huella en la historia fílmica. Sí, como bien señalas, una figura que es gran director, ciertamente, pero que también a la mano su vida privada es tan pública como todas sus películas. Sí, así, muy escandalosa, muy escabrosa, entonces, bueno, algunos pasajes de su vida han sido bastante cuestionables, el hecho de dirigir también una película por año, que bueno, lo dejé de hacer hace poquito, pero materiales que han sido, pues, que han dejado huella, otros no tanto, otros que han pasado sin pena ni gloria, pero él sigue ejerciendo la profesión y esta labor de dirección bastante bien, a lo largo de todos estos años, pues hoy cumple 88 años. También mi querida Lucy Liu cumple 54 años, mi querida Chío, esa ex ángel de Charlie, este personaje que también participó en la saga de Kill Bill. La recordarás que la dejaron creo que sin cabeza. Sin su tapita de la cabeza, ajá. ¿Verdad? Bueno, pues cumple 54 años. Luis Felipe Tovar también, por parte de México, un actor que, bueno, sin duda alguna lleva ya bastantes décadas en el asunto, cumple 63 años. Como ves, Chío, pasa muy rápido el tiempo. Britney Spears, 41 años, Chío, ya 41 de la ex princesa del pop, que pues ya ha también pasado por una vida y unas vicisitudes bastante tremendas. Quedar calva, internarte, entablar una demanda con tus padres, en fin, la verdad ha sido un sub y baja su vida, y pues cumple 41 años en estos días. Julianne Moore cumple 62 años, Chío. Imagínate, esa también potente actriz, que yo la conocí cuando vi Boogie Nights, Noches de Placer, y me ha parecido formidable toda su carrera. Brendan Fraser, con este regreso inesperado a sus 54 años, que está próximo a cumplir. Daryl Hannah, hablando de Kill Bill, ¿te acuerdas de esa enemiga con un solo ojo? Hermosísima, bueno, y cumple 62 años, mi querida Chío. Director Alex de la Iglesia, un director español cuyos trabajos han sido excelentes, creo que el más recordado es El Día de la Bestia, una película de terror, comedia, que la verdad se te pasa como agua cuando la estás viendo, y bueno, te ríes, te da miedo, te da absolutamente todo. Jeff Bridges cumple 73 años, y Marisa Tomei, 58, la nueva May Parker en el universo cinematográfico de Spider-Man. Pues bastante cumpleaños también estuvieron, para recordar, el 24 falleció, bueno, un aniversario luctuoso de Freddie Mercury, ¿no? Sí, exactamente. Ya pasaron los días, pero pues hay que recordarlos. El 25, a lo mejor no a muchos les gusta, pero el 25 aniversario luctuoso también del compa Valentín Elizalde, ¿no? Ah, sí, claro. Que también cuyo deceso se dio en unas causas bastante misteriosas, escabrosas, culpan a eso primo, sí, ¿verdad? A Tano Elizalde por el deceso de este cantante, que para mí pues no tocaba música regional mexicana, para mí era como un rapper, ¿no? Mira, paradójicamente, como ayer lo decía, paradójicamente Valentín Elizalde se hizo más famoso todavía después de que se falle, bueno, que falleciera, es que iba a decir que lo mataran, se escucha feo, pero fue la realidad, pero sí, este, que falleciera. Pero él ya tenía su carrera, ¿no? Es una su familia, todos, este, también su papá también tuvo un final bastante, bastante trágico. Ahora su hermano está en la escena musical. Entonces tiene legado, este, musical, ¿no? Sí, sorprende mucho de la manera en que canta, todavía sorprende mucho de la manera en que canta y que haya tenido el éxito que haya tenido. Pero sí tiene, en cuestiones de, musicalmente hablando, tiene como mucho de dónde sacarle. Y en cuestiones de su vida, híjole, ya se convirtió como todo en un mito urbano, la muerte de Valentín Elizalde. Sí, definitivamente. Pues mira, ya, ¿cuántos años lleva de muerto? Híjole, como 15, una cosa así, ajá. Algo así, ¿verdad? Ahorita sacamos bien el dato. Sí, sí, pero bueno, ya bastantes años y pareciera que fue ayer esta nota. Y pues no, lamentable, lamentable que pues bastantes representantes del género regional mexicano pues tengan este tipo de problemas con las asociaciones delictuosas. Y pues bueno, tenemos por ejemplo el caso de los hijos de Joan Sebastián, aunque él reniegó en vida que eso no había sido cierto, pero bueno, sabemos a leguas y por muchas fuentes que efectivamente fue así. Este, y bueno, otros más que se me escapan a la mente, pero siempre han estado ahí inmiscuidos, si no forman parte de las fiestas clandestinas, o bueno, evidentemente tampoco se puede negar, ¿verdad?, a participar. Pero bueno, todo un mundo, todo un universo, esto de este, pues las conspiraciones, los asesinatos y este tipo de situaciones que tienen que ver con el mundo de la música, sobre todo también con el regional mexicano. Sobre todo con ese, ¿no? Sí, sí está. Es que hay como toda una mancha urbana, este, referente a todo eso, que si es mito, que si no, que si las fiestas de los narcos, quién ha participado, la lista, ¿no? Entre la lista, bueno, pues obviamente está desde los más viejos hasta los actuales, ¿no? Desde los más viejos, pues todo el cast de este, del Chavo del Ocho. Este, de los más o menos nuevezones, pues estamos hablando de que en esta lista estaban los Fernández, ¿no? Este, Alejandro y Vicente, entre otros más, ¿no? O sea, eso siempre como... El que ya pasó varios sexenios, mi querida Chío, el que ya pasó varios sexenios, Sergio Mayer. Sí, también, ¿no? O sea, sí, hay como mucho. Pero bueno, ahorita seguimos chismeando, mi querido Alex, vamos a un corte, enseguida regresamos, ¿te parece? Claro que sí. Ok. Regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. ya estamos de regreso nuevamente. Les pasamos los contactos porque, bueno, pues no sé, ahora sí que no se los pasamos, sino como nos van a mandar mensajitos. Teléfono de cabina 597-978-5252, WhatsApp 5540-615459. También síganos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, X, bueno, que antes era Twitter, Trinch, Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook estamos como La Voladora Noticias. Ahí pueden ustedes ver las noticias de la región, nuestra vida virtual en un solo clic, www.lavoladora.org. Y ya saben, para este programa específica y exclusivamente para este programa, si tienen algún comentario, algún saludito, alguna sugerencia, bueno, pónganse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook, Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos pueden encontrar en Efervescencia Musical Voladora. Sale, denos like, denos seguir y nosotros estaremos muy, muy, muy, muy al pendiente y por supuesto estaremos chismeando con todos ustedes. Sale. Bueno, pues seguimos con más aquí en esta emisión de Efervescencia Musical, que bueno, pues en el día de hoy tenemos como invitado y que vamos a tener cada 8 días como un invitadaxo al buen Alex. Sigue con nosotros aquí en sintonía, así que bueno, pues seguimos con la plática, mi querido Alex. Pues sí, mi querida Chivi, mira, ahora sí que entrando en materia para que la gente no extrañe los estrenos de la semana, vámonos directo a los estrenos, que ahora fueron poquitos, fueron 3 estrenos y 3 estrenos que pues indudablemente van para todos los sectores de la población que gusta de ir a las salas cinematográficas a divertirse. Vamos con el primero. Este primer estreno de la semana es Digimon Adventure 2, El Comienzo. Esta es una película distribuida por Corazón Films, dura 1 hora con 27 minutos, es de Japón, actúan Fukuyoru Kayatama, Jun Konoda, Arthur Lonsbury y Naosumi Takahashi. Dirige Tomohisa Taguchi. El género es una película de animada, no tiene clasificaciones para toda la familia. Y bueno, pues para todos los que están familiarizados con este mundo de Digimon, la verdad el diseño de producción es algo distinto, es algo diferente. Estaba yo viendo la película y creo que definitivamente sí estaba yo un poco desconectado del mundo de Digimon. Traté de hacer mi máximo esfuerzo para ver cómo pasaba la historia. Se me hizo entretenida, eso sí debo decirte, se me hizo entretenida, pero yo creo que sí va enfocada a ese tipo de público. Creo que la van a disfrutar mucho más. Sí necesitamos, los que somos un poquito grandes, necesitamos un poquito de contexto para poder entrar en la película. Sin embargo, es disfrutable ver siempre estos personajes ahora en un escenario pues diferente, con un diseño de producción diferente, con música pues distinta, con motivaciones probablemente pues a lo mejor iguales que incluso en la serie de televisión, pues da un aspecto un tanto novedoso, fresco a la animación que estamos viendo, aunque en algunos momentos pues se nota que hay un poquito de descuido en la elaboración de los efectos especiales, pero pues sin duda alguna la verdad es una muy buena opción para los chicos, 1 hora con 30 minutos que muy bien pueden estarse tranquilos ahí en la sala cinematográfica, mi querida Chío. ¿Qué tal estás tú tan adentrada en el mundo de Digimon? No, la neta no tanto, no me gustaba mucho, me gustaba más Pokémon, ¿no? Exactamente. Que Digimon, sí la llegué a ver, sí llegué creo que a ver la primera parte, porque no estoy muy versada de cuántas partes era, cuántas temporadas, sí. Pero no me gustaba, no terminaba como de encajar como mucho Digimon. Con decirte que, bueno, no ubico, ¿cómo se llama? Algunos visualmente, personajes. pero de nombres, es que no, de Pokémon es otra cosa, ¿no? Sí. Pero, pues mira, pero sí, yo creo, cuando estabas hablando de esa, yo creo que es para las nuevas generaciones, pero creo que más bien para las generaciones que vivieron Digimon, porque sí, sí hay generaciones que les gustó muchísimo, que lleven a sus hijos, ¿no? Es más como para remembranza, para añoranza, más bien, para añoranza, ¿sí?, de los seguidores de Digimon. Pues imagínate, Daisuke Motomiya es el personaje principal, pues desde la última vez que lo vimos ahora, ya tiene 20 años, o sea, ya el personaje tiene 20 años. Y entonces él y los demás elegidos ahí en el cast, pues han cambiado poco a poco, ¿no? Su aspecto, el estilo de vida. Entonces viene un, ya sabes, como siempre, ¿no? Un enemigo, en este caso Digitama, aparece ahí en el cielo de Tokio, y pues ahí empieza el relajo, porque Daisuke y los otros personajes se encuentran con un personaje que se llama Lui Owada, quien les informa que él es el primer elegido del mundo. Y entonces ahí viene el problema, mi querido Chío, porque ya sabes, las batallas, las luchas, los poderes, y bueno, ahí se hacen acto desenfrenado todos los personajes con tal de que restablecer el orden que había en un principio de la trama de esta historia. Pero la verdad, pues sí está disfrutable, insisto, creo que la van a disfrutar así tal y como tú lo dices, y yo también lo comento. Si tienen un poquito más de información sobre las series y han seguido a estos personajes desde el inicio, seguramente lo disfrutarán mucho más. Sí, y aparte también, fíjate, es que se corre el riesgo, no sé cómo tú lo veas, se corre el riesgo de sacar una película de alguna caricatura de hace algunos años, y que en el caso, por ejemplo, de Digimon, su público sí fue bastante reducido, ¿no? Sí. Porque sí, siempre estuvo a la sombra de Pokémon, a ser reales, ¿no? Sí, sí. Pero de repente cuando sacan una película de alguna serie que tuvo el boom de alguna parte de la historia, se corre el riesgo de que obviamente llamas a todo ese público por la añoranza, de que no muchos entiendan la referencia, no muchos entiendan qué está pasando y dicen, ah, bueno, una película más, ah, ¿no? Pero sí, que tu público conocedor sí sea como muy, muy, muy crítico y que no te vaya muy bien en las críticas precisamente por eso, ¿no? Sí. Me estoy acordando ahorita, por ejemplo, de este gran mundo, porque también me perdí, creo que nada más vi el primer mundo, de los Power Rangers, ¿no? Sí, definitivamente creo que esa es una de las sagas ejemplo. Ajá, y que recientemente, no me acuerdo si este año, creo que sí este año, Netflix saca una película donde reúnen al elenco original, ¿no? Sí. Y que, pues mira, a mí no me dio como mucho, mucho ánimo de verla, voy a serte sincero, no la he visto. Sin embargo, sí conozco a alguien que era fan de los Power Rangers. Y creo que todavía sigue siendo, ¿no? Pero vio la película y no le gustó. Dijo que estuvo bien, bien chafa, que él esperaba otra cosa. Que su niño interior estaba llorando, así lo dijo, porque estaba fea esa película, ¿no? Y creo que no le fue muy bien en las críticas, precisamente. Pues mira, yo creo que también es este tipo de cosas se debe a la agenda que está desgraciadamente en Hollywood imperando en estos años, ¿no? De post pandemia y pre pandemia. La verdad, sí, los productos que han salido y han sacado en relación a series de televisión, a caricaturas, a mangas y todo este tipo de cosas, superhéroes, que creo que es el último de los ejemplos más evidentes, no, definitivamente no está funcionando. Disney ha perdido su magia, Marvel ha perdido su magia, DreamWorks ha perdido su magia, o sea, todos los estudios que han tenido a bien elaborar productos que fueron exitosos en un pasado, pues con la nueva agenda, la verdad, les han dado atrás. Tenemos el caso de las Tortugas Ninja, o sea, hay muchos, muchos casos que podemos mencionar, a excepción, el único que se escapa ahorita es Mario Bros. Creo que es uno de los pocos productos que ha funcionado. Y hablando en términos de nostalgia, creo que es uno de los pocos que ha funcionado, y nadie voltea a ver la fórmula de Mario Bros., pero siguen insistiendo en esta agenda impuesta donde, o sea, no lo digo, espero que no se escuche peyorativamente, pero creo que todos lo sabemos, estos cargos ejecutivos que tienen a bien tener a las mujeres como directoras de proyecto, a las mujeres como directoras cinematográficas, tienen como que esa encomienda del empoderamiento de la mujer y destruir las historias que hasta cierto punto pues ya estaban hechas, estaban construidas. no tanto, vuelvo a repetir, no tanto el aspecto femenino, también incluimos al aspecto masculino. Estos días escuchamos a Taika Waititi, que dijo que había hecho las películas de Thor sin conocer al personaje, solamente por dinero. Entonces, ¿sí? La verdad, sí, es una crisis espantosa, es un cinismo también descarado. Es que yo creo que esta fórmula está bien y está mal. Ahora sí que a la vez, ¿no? Porque esta parte de cargarle, por ejemplo, esto, lo que decías, ¿no? De cargarle nuevas creaciones a mujeres. Hay cosas, hay resultados bastante padres, ¿no? Por ejemplo, Barbie es uno de esos ejemplos en donde pues la producción está hecha, la dirección está hecha por una mujer y que funcionó muy bien, porque la mirada está, creo yo, bien dirigida, ¿no? Disney tiene una película que fue su primera película hecha exclusivamente por mujeres y para mujeres, que es Red. Les funcionó bien, y así, o sea, puedo poner como otros dos ejemplos más, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que sí y no funciona. Sí funciona porque sacan productos padres, sacan productos que están pues desde otra mirada. Por ejemplo, la de Barbie es otra mirada y no se aleja ni de la versión pues típica de Barbie, pero te deja pensar nuevas cosas, ¿no? Un panorama más abierto. Pero creo que no quieren apostarle a esta parte de la apertura en cuestiones de que la gente se ponga a pensar. Quieren más bien, entre menos piensen, mejor, ¿no? Porque sí, Mario Bros, por ejemplo, es una lloranza, está muy bonita, pero fíjate, la historia es súper ñoña, básica, ¿sí? básica. Simple. Exactamente, sí. Pero todo lo que está alrededor, eso es lo que atrajo mucho, y eso es lo que muchos hacen precisamente que digan cuando digan de Mario Bros la película, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué chida película!, ¿no? Pero no se refieren a decir que está mal, que está fea, etc., ¿no? Sí, yo creo verdad. Que entonces, cuidar esta situación de buscar nuevas fórmulas, pero bien cuidadas y no mal hechas, porque parece que quieren hacer algo nuevo, pero partiendo de cero y desechando todo lo demás. Y creo que ese es como su talón de Aquiles. Sí, definitivamente en varias producciones es así. Desconocen el material original en vías de capturar y captar nuevas generaciones, pero el que queda en fuego cruzado es el material mismo, los personajes mismos, y es donde la verdad sí han hecho bastante daño en las últimas producciones, y pues lo han visto reflejado en la taquilla. El público manda, ni hablar. Sí, porque finalmente pues el público también, independientemente de que tú hagas una pues mucha publicidad por todos lados, en internet y en la calle, donde sea, ¿no? Pero una persona sale del cine y empieza a decir si le gustó o no le gustó. Entre sus amigos, entre los cuates, y quieras o no, entre una, dos, tres, cinco personas que dicen, pues entonces si entiendo te gustó, ¿para qué voy al cine, ¿no? Espero que pase como estreno en Canal 5. Entonces, pues ya estás perdiendo ahí gente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mira, ahora sí que hay que tener cuidado con ese tipo de materiales, en este caso que van enfocados al público infantil, y bueno, y no tan infantil, sino que son seguidores, pero pues hay que entender que el paso del tiempo pues siempre también determina el lugar al que tienen que llegar las producciones cinematográficas o cualquier tipo de producción, por supuesto. Sí. Y mira, mi querido Chío, este fue el primer estreno de la semana. Vámonos con el segundo, le correspondía al talento nacional, por decirlo de alguna manera, México y su propuesta distribuida por Videocine, también con 1:32 de duración. Participan Mauricio Ockman, Silvia Navarro, Aranda Sokol, Axel Madrazo, Eric Terroba, entre muchos otros más. Dirige Ernesto Contreras, es una comedia clasificación B llamada Papá o Mamá. Y esta película la hemos visto miles de millones de veces. Bueno, pues Florencia y Vicente son un matrimonio que pues hasta cierto punto les va muy bien, ¿no? Siempre han hecho cualquier cosa para tener éxito en sus vidas, en sus puestos de trabajo, y bueno, ellos se consideran a sí mismos los mejores padres. Y en este momento por el que están atravesando, en el momento de la película, pues dicen, ¿sabes qué? Ya las cosas ya no funcionan, tenemos que divorciarnos, y quieren divorciarse de la mejor manera, de la manera más nueva, perfecta posible, y porque reciben una gran oferta de trabajo. Y entonces tienen que decidir quién se va a quedar con los niños, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza, o mejor dicho, ese es el plot de la película. Van a hacer todo, van a ser capaces de hacer cualquier cosa con tal de no tener la custodia de sus propios hijos. Y bueno, pues de esto se trata la película Papá o Mamá. ¿Cómo ves, Chío? ¿Se te antoja ir a verla? No tanto, pero nada más para ver cómo la recibe el público, porque hablar acerca de los hijos botín, ¿no? Sí, es como muy, muy polémico el asunto, ¿no? Porque siempre se espera así como de, no, es que los hijos no tienen que irse con el mejor y siempre es la mamá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la mamá no los quiere? ¿Qué pasa cuando el papá no los quiere? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con esos hijos? Y son cosas que pasan en la vida real, pero que muy pocas veces se toca en alguna parte de la, incluso de la plática, ¿no? Precisamente porque pues no se ve bien que digan los hijos botines, ¿no? Sí, pues fíjate que lo que vi en la película fue bastante bullying a los chavitos, hasta cierto punto lo disfruté, pero sí hay bastante bullying entre golpes, cachetadas, malas contestaciones y demás. La verdad, pues sí, me sacó una, dos que tres risas, pero pues sí, definitivamente eso es muy cierto. En la vida real, pues ojalá y fuera de esa manera, en el sentido de que si quieran quedarse con los hijos. Pero sí, la verdad, ¿no? La verdad sí se pelean muy feo para ver quién es el que es más responsable y que se quede y que se queden los niños con él. Sí. Entonces muy, muy feo. Llegan a demandas, llegan a desconocimiento, llegan a peleas. Y bueno, lo que estamos viendo aquí en esta película, pues es bastante ligero. No está tan profundo. Es, al final del día es una comedia. Uh-huh. Pero pues no. Y bueno, con los personajes y las caras que hemos visto de siempre, ¿no? Mauricio Ockman y pues ya sabes, la infaltable Silvia Navarro. Que no habrá más actores, mi querida Chío, para desempeñar esos papeles. No sé, yo creo que no, porque hace algunos ayeres, los Aldama siempre andaban de todo, ¿no? Sí. Y luego eran los hermanos Bichir, que estaban en todo también. Yo creo que después fue Marta, ¿no? Así es, Marta y Gareda, sí. Y ahora está Silvio, entonces yo creo que recicla, ¿no? Han de ser clones. Sí, definitivamente. Bueno, pues ahí está la segunda propuesta de la semana, el segundo estreno de la semana, con Mauricio Ockman, Silvio Navarro, una película llamada Papá o Mamá. Pues véanla, bajo su propio riesgo. Vamos a ver cómo la trata la crítica, en el sentido de si le ponen mayor peso precisamente a esta parte de los hijos botines, o los hijos botín, o en realidad la toman con el humor que seguramente está impermeable a la película. Pues sí, mira, si llegaste temprano al súper y no has encontrado las ofertas que quieres y tienes a un lado el cine, te puedes meter para verla, ¿eh? Sirve muy bien para gastar el tiempo, para pasarlo rápido. Pero si buscas algo así con profundidad, pues la verdad no creo que lo obtengas. Fíjate que tiene más profundidad, señora influencer, ¿eh? Creo que es de las películas que me ha gustado más en este año. Uh-huh. Y pues sí, qué mujer tan desquiciada hasta cierto punto. Pero pueden verla todavía, señora influencer. Me parece que todavía está en cartelera, ya ahí agonizando en algunos horarios, poquitos en algunas salas, pero creo que vale más la pena ver Señora Influencer, la que habíamos dicho, la de Héroes, también vale bastante la pena, y pues una lástima que le den muy poco tiempo a estas películas, pero ya sabemos cómo se manejan los espacios y los tiempos en las carteleras. Sí. Pasando, ya digamos que con el estreno fuerte de la semana, fíjate, ya es diciembre, hoy precisamente es 1 de diciembre, y se estrena una película que es distribuida por Sony Pictures, dura 1 hora con 46 minutos, de Estados Unidos. Actúan Patrick Dempsey, Alison Rae, Milo Mannheim, Jalen Brooks, Rick Hoffman, Gina Gerson, entre otros. Dirige el fantástico Eli Roth. Es una película de terror, clasificación C, y vaya que esa clasificación se la ganó a pulso, porque esta película se llama Viernes Negro o Día de Gracias. Y pues mi querida Chío, estamos ante uno de los slashers bien elaborados de este año. sorpresivamente me pareció una película fantástica. Yo que soy amante de las vísceras, la sangre y todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas, la disfruté bastante. Eli Roth sigue teniendo ese talento para filmar cosas bastante desagradables, duras, no da concesiones, y creo que fue lo que más me gustó de ver esta cinta, mi querido Chio. ¿Sabes a qué me transporté? Como en la década de los 90, como cuando Scream. Me pareció ese tipo de diseño de producción, ese tipo de villano, un poco más sádico, por supuesto, y las escenas de verdad sí son algo perturbadoras. Evidentemente no podía ser más violento Eli Roth, y creo que pues inspirar esta película en la tragedia del Viernes Negro, ¿no? En el Día de Acción de Gracias, que pues aterrorizó Plymouth, Massachusetts, donde precisamente nació esa festividad norteamericana, pues darle ese giro, la verdad me pareció bastante curioso, la creación de un nuevo villano cinematográfico con esa máscara y ese sombrero y esa hacha, que mira, la hacha abuela, pero como no tienes idea, chido. Y creo que me pareció una muy buena película para ver, para los que son evidentemente amantes de este tipo de cine, creo que no se van a arrepentir, una muy buena opción para pasar un ratito ahí acelerado en la sala cinematográfica. Pues es que teniendo en cuenta que Eli, yo vi en esta igualadota, Eli Roth estaba en en dirección, pues eso tenía un plus bastante, bastante pesado. Cuando yo vi, empecé a ver como la publicidad de esta película, lo primero que decían era que era una nueva forma, ¿no? Un nuevo ente, digamos. La segunda cosa que ponían era que era una película de Eli Roth, quien más o menos ubica a Eli Roth, o a lo mejor no lo ubican, pero seguramente sí han de ubicar sus películas. Él hizo Hostel, ¿no? Y bueno, obviamente, gore el asunto, ¿no? Pero también tiene como La Cabaña Sangrienta, tiene Bastardo sin Gloria, El Lado Oscuro del Deseo. Sí, o sea, tiene películas que han sido bastante bien recibidas por el público, por la crítica. Llega esta nueva y obviamente se decía que iba a ser como de terror tirándole a gore. Yo creo que con la mirada de Eli Roth iba a ser gore. Sí, tipo Hostal, porque incluso la comparaban, decían, si te gusta Hostal o si te gustó Hostal, esta te va a encantar, ¿no? Entonces, la vas a durar. Sí, tenía como buena crítica. Yo, la verdad, por eso también la quiero ver, porque tiene buena crítica y más de la mano de Eli Roth, por supuesto, ¿no? Definitivamente creo que es una muy buena idea y dirigirse al cine. La verdad siempre se ven mejor ahí en el cine, ¿no? Fue la primera que vi, esta de Viernes Negro, luego vi la de Digimon, dije, bueno, me preparo para lo peor que será papá o mamá, pero no. Yo ves que voy a decir, me preparo para irme a dormir, para no soñar feo. Sí, dije, pero bueno, en fin. Esta me pareció muy buena, mi querida Chio, y creo que definitivamente esa es una de las buenas elecciones que podríamos hacer para este fin de semana. El título original es Thanksgiving, aquí le pusieron Viernes Negro, y pues es una película con clasificación, ¿sí? La clasificación dice todo, así es que ya saben, no se vayan a asustar, es una película pues de terror clásico mainstream, como lo manejan allá en Estados Unidos, distribuida por Sony Pictures, y son casi dos horas para estar ahí asustándonos, sí, y hay bastantes sobresaltos, eso sí, y también cosas desagradables en las que dices, no, mejor me volteo, no quiero cierro ver los ojitos. Va, sí, que va. Mis ojitos. Pues así vamos es. A nuestro último corte, enseguida regresamos, creo que con esto ya cerramos la cartelera, ¿verdad? Así es. Y regresamos con pues las últimas palomitas, ¿te late? Claro que sí, vamos a corte y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 11 y 52 minutos. Tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada. Que mi escuela tenga lo necesario. Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso. Que se arreglen los parques y canchas. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo. Nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024. ¡Haz que tu voz se escuche! INE. El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía. Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias. Con tu participación, se instalarán más de 170 mil casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y más de 20 mil cargos en todo el país. Participa. Tu decisión es importante. INE. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar, y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar: postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues las cosas están pasando bastante, bastante rápidos. Nosotros de este lado estamos diciendo que nos quedaron como muchas cosas en el tintero, porque nos agarramos una y nos despegamos, nos vamos como, nos descosemos como hilo de media, y entonces ahí se nos va media hora por nota. Pero bueno, está bastante rica la plática, ya tenemos estas estas sugerencias, ¿no? Yo venía más para Viernes Negro, pero bueno, pues obviamente mis gustos en cuestiones de cine son a lo mejor completamente distintos a los suyos, pero pues también tenemos variado, ¿no? Está para la familia, específicamente para los amantes del terror, del suspenso, del gore, y pues para la familia, los niños, que es Digimon, ¿no? Entonces, está como de, pues yo voy a ver Viernes Negro y lo que los niños se van a ver Digimon, ¿no? Ándale, me parece buena propuesta que lleguen los tres, papá, mamá e hijos, los hijos los van a ver Digimon, a la mamá se va a ver mamá y papá, y no, bueno, los papás se van a ver ándale. La de Día de Gracias, ¿no? Pero bueno, Viernes Negro, en fin, pueden cambiar los papeles, no importa. ¿Qué crees, mi querido Chío? Esta semana nos enteramos de que la revista Forbes da como, nuevo rey del pop a este señor llamado Bad Bunny, y pues que se incendian las redes, mi querida Chío. Y ¿por con qué? Justa este razón. Sí, y porque este personaje, bueno, ¿cuáles son los méritos para que pueda estar en esta revista Forbes y que lo puedan pues considerar como el nuevo rey del pop? Cuenta con 35 millones de reproducciones tan solo en Spotify, ha ganado 3 premios, el Grammy y 11 Grammys latinos, ha explotado el poder de las redes sociales y el streaming para convertirse pues en uno de los artistas más famosos del planeta. Se ha asociado con empresas, bueno, con marcas bastante fuertes como son Gucci, Adidas, entre otras, para posicionar su nombre como una marca global, y pues de esta manera ha logrado 4 álbumes de estudios de estudio, y pues a sus 29 años esto lo ha hecho un hombre exitoso. Imagínate, en los últimos 3 años comentan que ha sido la artista más reproducida en Spotify con 35.9 mil millones de reproducciones. Y tiene en su canal de YouTube más de 32 mil millones de visitas, ¿no? Con esto ya ha superado a Justin Bieber, a Ed Sheeran y a Taylor Swift. Y pues en este caso también ha sido uno de los artistas mejor pagados, porque también dicen las malas lenguas que ha obtenido 88 millones de dólares de ganancias en sus giras mundiales, en sus transmisiones y acuerdos con marcas de prestigio. Eso es lo que lo ha llevado a pues estar en el, digamos que en el podio de honor. Y siendo que pues llega a la revista Forbes e indican que él es el nuevo rey del pop, con una un pequeño detalle, que pues él no se dedica precisamente a hacer pop. ¿Cómo ves, mi querida Chio? Pues es que híjole, así me quedé así. No, mira, yo la neta lo tomo como burla. Yo no sé, respeto el trabajo que hace el chavo. Yo creo que ha perdido el suelo, eso sí, porque bueno, tampoco es como que descubrió el hilo negro en la música o que está haciendo algo distinto, ¿no? Más bien, pues su música no, desde mi punto de vista, por supuesto, no aporta como mucho. Es un género que se está peleando para que se quite, ¿no? Sí. O que sea lo menos escuchado. Porque, mira, podemos estar hablando acerca de incluso hasta de todas las reproducciones que tiene, en el sentido de a qué público está llegando, cuál es la decadencia, porque muchos piensan que es decadencia de la música, que en lugar Así de es. Ir para adelante se está yendo para atrás precisamente con el reggaetón y demás cuestiones, ¿no? Incluso hasta lo podemos ver desde una visión, si tú quieres, hasta social, ¿no? Sí. Pero pues obviamente no nos vamos a meter en esa parte, porque primero, pues tenemos poco tiempo, y segundo, no somos expertos en eso, ¿no? Pero Así es. Podemos pues, vislumbrar como muchas cosas. A mí, la neta, y los comentarios que he visto, es que lo toman más a burla, que eso yo creo que también es muy triste, que como artista te tomen como burla, que vean como tu que te ha costado trabajo, porque me imagino que le ha costado trabajo llegar a donde está, ¿no? Que te ha costado trabajo llegar a donde estés y que todo sea burla para la gente, que no te tomen en serio, que dicen, ah, sí, el rey del pop, pues para nada, ¿no? Porque sí es una burla, la verdad, sí es una burla, independientemente de que sea Michael Jackson el que está en ese trono, porque pues no le llega ni siquiera el zapato izquierdo. Que te consideran una burla, un patiño, más bien un patiño, sí está bastante feo, ¿no? Sí. Porque finalmente también él tuvo no tan buenas reacciones, que a mí me sorprende que lo consideren el rey del pop, cuando perdió hace, no sé si te acordarás, hace un poco tiempo, sí. Perdió delante, bueno, ganó Adele ganó como mejor intérprete pop. Y que él estaba en esa categoría y que hizo berrinche. Y que hizo berrinche precisamente, no la cara, porque lo tomaron, y sus reacciones posteriores, ¿no? Entonces, que incluso que haya perdido esa, que no se haya llevado el galardón para el mejor intérprete de pop, y después lo ponen como rey de pop, como que algo no cuadra, ¿no? Es como, ¿quién te compró el lugar? ¿Tu papá o tu mamá, no? Exactamente, suena más a eso, pero no. La verdad sí es un tema bastante amplio, y pues qué malo que haya pasado eso, qué bueno que Forbes se quemó también por hacer este tipo de publicaciones. En fin, el tiempo decidirá a quién va a poner en qué lugar. Porque también a la revista le fue bastante, bastante mal, como bien lo dices, porque pues se metió en una vereda que no es lo suyo, ¿no? Sí, yo creo que quiso andar con la chaviza, estar con la chaviza, como buen una meme, mala, ¿no? Decisión editorial. Y tomó una mala decisión editorial, ¿no? Sí. Entonces, porque aparte fue su portada, ¿no? Sí. Como más delicado aún. Sí, sí, sí, pero aparte como persona exitosa, ¿no? Casi casi exitosa del año y todo el rollo y medio. Y dices, no está mal, no está mal, ¿no? Pero también es efímero esa fama, ni más de los artistas, ¿no? Porque incluso los mismos artistas dicen, esto es efímero, o sea, yo no voy a estar aquí 60 años, qué bueno que estuviera, ¿no? Pero son muy pocos los que están 60 años y están en el estrellato, ¿no? Es efímero el asunto. Entonces, que Forbes, teniendo la fama que tenía, sí se quemó súper gacho. Sí, definitivamente su prestigio se vio hecho añicos con esa publicación y pues con todo el hate, el odio que se ganó en redes sociales a nivel mundial, porque eso ni siquiera es local, a nivel mundial. Entonces, de esto le va a costar un poquito pues levantarse y resarcir los daños, pero el daño ya está hecho. Sí, pues... ni modo, Forbes, le tocó. Así yo es. Pensé que era, ¿cómo se llama? El Día de los Inocentes, pero después vi mi calendario y pues no lo era. No, todavía no encajaba. Sí, después pensé que era una nota de el de forma, pero tampoco lo era. Entonces dije, no sé qué está pasando, a lo mejor es una realidad alterna, no sé cuánto tiempo me dormí, qué pregunté, temporal. ¿No? Una nueva línea temporal. Una nueva línea temporal, no entiendo. ¿Y cómo ves, mi querida Chío, a propósito de que, hablando ya de cosas buenas, Tim Burton ya terminó el rodaje de Beetlejuice 2? Eso es bastante padre. El día de ayer medio explotaron, y digo medio explotaron las redes porque sí fue tendencia que ya se anunció. ¿Te acuerdas de la escena de Beetlejuice donde está la oficina, los sillones y así, que está esperando su turno? Bueno, pues más o menos recrearon esa, no sé si para la foto que le tomaron a Tim Burton o es parte de la escenografía, más o menos recrearon ese espacio. Ahí Tim Burton está sentado y con esa foto anuncian que ya finalizó el rodaje de la película de Beetlejuice 2. Y que inmediatamente pues se van a concretar a enfocar a irse, bueno, por su parte, tanto Jenna Ortega como Tim Burton a Merlina 2 precisamente, y que bueno, pues ya los demás trabajadores de en la producción pues se van a quedar para hacer para finiquitar el asunto. Se habla de una fecha posible de estreno en septiembre de 2024, porque también recordemos que muchos proyectos, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, muchos proyectos se alargaron o se pararon precisamente por la huelga. Una vez que la huelga de actores y escritores de Hollywood pues ya se alza, empiezan otra vez a moverse, empiezan a descongelar proyectos, empiezan a rodar, etc. Pero todas sus fechas cambian y muchos se alargaron casi un año. Entre ellas estaba pensando que Beetlejuice iba a ser precisamente una de estas películas que se iba a alargar un año, es decir, que no para el 24, sino para el 25. Llega el día de ayer, nos despertamos con esa noticia, que siempre sí se alargó, pero no tanto. Entonces Beetlejuice llega una fecha tentativa a los cines en septiembre del 2024, pues obviamente con Michael Keaton como Beetlejuice, sale Winona Ryder, Jenna Ortega, entre otros actores, ¿no? Entonces, sí está explotando, bueno, explotó tantito las redes precisamente por Beetlejuice 2, porque te recordarás que también es un proyecto que ha tenido como mínimo, según yo, unos 3-4 años que habían estado tratando de hacerla. Incluso uno de los nombres que se veía para Beetlejuice, antes de confirmar a Michael Keaton, era Johnny Depp, precisamente. Así es, y más que nada porque también lo que había pasado con Michael Keaton, después de lo de Birdman, después de haber recibido todas las nominaciones, los premios que recibió, las participaciones que tuvo también en el universo cinematográfico de Marvel, o sea, cambiaron también la jugada y pues se decidió de último momento, ¿no? Dijo, bueno, pues ¿por qué no aprovechar este momento de refresh para poder estar nuevamente en los en los escaparates fílmicos? Y creo que le combinó bastante, y mira, toda la fórmula pues le conjugó, y ahí están los protagonistas de las historias. junto con el director, por supuesto. Sí, junto con el director. Entonces ahora, pues hay que esperar, a que ya el trabajo de producción y postproducción, pues, se hagan cargo. Y mientras tanto, pues tanto Tim Burton como Jen Ortega se van precisamente a empezar a filmar Merlina 2, que se dice que precisamente a finales del 2024 también llega a la plataforma rojita, que todo el mundo conoce y que es la más cara de todos. Así es, y mira, hablando de Jen Ortega, bueno, pues ya habíamos dicho de su salida de esta saga cinematográfica llamada Scream, en este caso la número 7, y pues, ¿cómo ves, Chío? Ni Jen Ortega, ni Ned Campbell, ni Melissa Barrera, tampoco van a estar en esta séptima entrega, y pues ya pusieron a parir chayotes a los escritores porque van a cambiar toda la jugada de estas entregas que pues parecía se iba a estrenar el próximo año 2024, pero resulta que no, se reestrena en 2025. El director, bueno, siguen siendo Matt Bettinelli y Tyler Gilland, pero y también el escritor sigue siendo el mismo, y pues hay que reescribir, mi querida Chiu, porque no se esperaban este revés con todo esto que pasó con las declaraciones de Melissa Barrera y la salida de Jen Ortega por cuestión de Merlina. Sí, no, ahí como porque también le estaban tirando al director de la pasada película, que él tuvo que salir también a decir, no, espérense, carnales, no fue mi decisión, no fue mi culpa que Melissa se haya ido, dejen de bullearme, no sean acá, ¿no? Que fue en realidad una decisión de más arriba, ¿no? Porque también a él como director también le estaban dando duro y tupido, ¿no? Sí, aunque él no tenía la culpa de absolutamente nada, ahora sí que la decisión fue corporativa. Y pues evidentemente ya ves que están cayendo a todos los que están en contra del sistema, ¿no? Del establishment. Ya ves lo que le pasó a Susan Sarandon también por hacer sus comentarios, ¿no? Creo que Hollywood está siendo bastante injusto en ese sentido, y pues le tocó a la compatriota, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte también se empezaba a rumorar, bueno, se empieza a decir que de todos modos Jen Ortega, digo, no es por salvarla ni defenderla, de todos modos Jen Ortega y su gente estaban pensando seriamente en si estar en la siguiente película o no, precisamente por cuestiones de agenda, porque ya tenía lo de Merlina 2. ¿No? Entonces salía de Beetlejuice, tenía Merlina 2 y después Scream, y era algo que estaban viendo si sí le daba la vida o no le daba la vida a la muchacha, y que la respuesta no se las habían dado todavía, se las dieron después, precisamente cuando sale todo este asunto con Melissa, y pues dicen que por una parte fue por cuestiones de agenda, otra por cuestiones para hermandad de Melissa. Sea lo que sea, de todos modos se dice que Jen Ortega estaba en la tablita por cuestiones de agenda. Y pues sí, mira, me queda chido, pues bueno, habrá que esperar hasta el 2025. Pero también esta semana nos enteramos, digamos que punto y aparte, de que la saga Alien pues ya tiene su nueva parte, y en este caso se va a ubicar temporalmente entre la película Alien y Aliens. Imagínate nada más, Chío. Entonces, la verdad, esa es una muy buena noticia. Fede Álvarez o Federico Álvarez, director uruguayo, va a posicionar esta parte de la franquicia entre pues las dos películas más fuertes. Esperemos, yo estoy totalmente seguro de que no va a decepcionar, pero bueno, siempre nos podemos llevar una mala sorpresa. Sin embargo, pues creo que todo lo apunta que pues va a ser un exitazo. Ridley Scott ya está más que feliz porque pues Alien Romulus ya va a estar, ya está en la postproducción, me parece. Y pues imagínate, me queda chido, la verdad también es una muy buena noticia para todos los que somos seguidores de esta saga cinematográfica. Pues esperemos en verdad que no decepcione, porque entramos con lo que decíamos a un inicio, ¿no? De repente quieren hacer algo novedoso, quieren poner algo nuevo, y pues no lo hacen bien, ¿no? Entonces pues tiran todo su trabajo, porque pues obviamente las comparaciones, porque obviamente se espera que mínimo pues en la línea a lo mejor atemporal sigas la versión original, etc. ¿No? Vamos a ver qué tal les va. Sí he visto como muchos comentarios, esperando, deseando que las cosas estén chidas, y que sí entreguen un producto bastante bueno. Pues mira, mientras Beetlejuice se va a estrenar el 6 de septiembre del año que entra, en 2024, esta de Alien Romulus se va a estrenar el 16 de agosto de 2024, por cierto. ¿Cómo pues ves, mi Kachio? Hay que empezar también a tener agenda para el siguiente año, mi querido Alex. Así es, y pues ya por último, mi querida Chío, también hablando de trilogías, se hace una nueva trilogía acerca de una película que se llamó Los Extraños, una película donde tres personajes aterran a una pareja que acaba de salir de una boda y van a quedarse ahí un ratito en nuestra cabaña para aguantar la madrugada y poder retirarse a sus casas. No sé si la recuerdas, pero esta película fue fantástica. Esa fue una primera parte. En la segunda parte pues llegó bastantes años después, me parece que 10 años después, y ahora Rennie Harlin, el director de El Exorcista, El Comienzo, no esta que acaba de pasar, sino una película ya de hace bastantes años. Rennie Harlin, que también ha dirigido películas como Pesadilla en la Calle del Infierno, entre muchas otras más, se va a encargar de esta trilogía. Y bueno, Rennie Harlin es un viejo lobo de mar en cuanto a aspectos de películas de terror se refiere, y la verdad pues ya el diseño de producción de los personajes, el vestuario y todo ese tipo de cosas ya está listo, y entonces esperamos con ansias este universo de Strangers. Pues sí, hay que estar también atentos a que salga y hay que verla, porque sí, efectivamente, las películas, si mal no me acuerdo, las películas, una de las de la primera, creo que fue la que más me gustó. Está bastante, bastante padre. Y bueno, pues, mi querido Alex, ya tenemos que despedirnos. Nos alargamos un poquito, pero pues ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por esta charla, por esta participación. Vamos a seguir estando cada viernes contigo aquí en este espacio de efervescencia musical. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad, mi querida Chío, y muchas gracias al amable auditorio, quien tiene a bien escucharnos cada viernes. Muchas gracias a todos ustedes, disfruten su fin de semana y por supuesto vean mucho cine, muchas series y empápense con todo lo del mundo del entretenimiento a través de aquí de Cinemaniáticos en Efervescencia Musical a través de La Voladora Radio. Perfecto, bueno, pues mi querido Alex, muchísimas gracias, y también por supuesto a usted que nos está sintonizando y que nos estuvo sintonizando, esperemos que se le haya pasado muy bien. Tengan excelente viernesito y por supuesto excelentísimo fin de semana. Pórtense mal, cuídense muy bien. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Chale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.